que es el señor Julio Muniz, vicepresidente de ALCO, que es la Asociación Anónimos Luchadores contra la Obesidad, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Un poco sorprendidos todavía, impactados, porque, bueno, no lo conocíamos personalmente. Llega aquí una persona en nombre de esta asociación y lo primero que nos llama la atención es que, tratándose de una enfermedad tan visible, ¿no? Porque por ahí hay otras patologías que no son tan notorias, pero nos llamó la atención que no era una persona obesa, para nada. Y le preguntábamos antes de arrancar si era que venía en representación de algún familiar o si su lucha era por alguna persona conocida. Y nos mostró fotos y realmente impactan. Bienvenido, buen día. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bienvenido, hostia. Gracias a ustedes por la bienvenida, perdón los nervios. Okay. Primera vez que estoy en radio. Okay. Un saludo a toda la audiencia. Y sí, venimos acá a hablar de nuestra enfermedad y lo que te pasó a vos le pasa a mucha gente de repente cuando nos conoce, que no creen. Me pasó hace poco, hice una actividad en el Prado, zumba, movimiento, todos por una caminata, y ahí un muchacho me miraba raro y se arrimó a mí y me dice, ¿vos sos el esposo de alguna o algo? Digo, no, yo pertenezco acá, yo soy obeso también. Digo, hoy ves un obeso en recuperación, pero fui un obeso con muchos kilos de arriba, ¿no? Porque mismo, se sigue siendo obeso. Se es obeso para toda la vida. La obesidad es una enfermedad que vos la podés. O sea, le podés dar batalla con nosotros, te ocupás, la peleás, pero la obesidad no te abandona. Nosotros tenemos acá en la radio el programa de Alcohólicos Anónimos. Algo similar. Ellos siempre marcan eso, ¿no? El alcohólico deja de tomar, pero tiene que seguir yendo a los grupos. ¿Esto se aplica también en este caso? Mira, ALCO nace, creo que de la mano con Alcohólicos Anónimos también. Más o menos basado en lo mismo. Y es así. Nosotros decimos siempre que cualquiera puede adelgazar, pero solo pueden mantenerse los que siguen viniendo al grupo. Claro. Tenemos las experiencias, compañeros que se van hacia... Hay gente de repente bajó el peso deseado, lo que querían, se ven bien, se van, se alejan del grupo. A los meses los ves volver con 15, 20 kilos arriba otra vez. Sí, sí. Porque vos lográs bajarlo en grupo, pero mantenerlo solo es muy difícil. Uno asocia la enfermedad con la propia retención de grasa o con la propia apariencia o los kilos de más que se tienen. Pero por lo que usted nos dice, la enfermedad tiene que ver también con las cosas que llevan a la gente a estar con ese sobrepeso. Seguro. Atrás de cada persona con obesidad hay una historia. Y te puedo decir que hay historias muy crueles. Generalmente en las mujeres hay un alto porcentaje de personas que han sufrido abuso. Entonces se esconden en la obesidad, mirá lo que te estoy diciendo, para no resultarle atractiva de repente a una persona, a un hombre, en este caso. ¿Tá? Hay personas que se esconden en la obesidad de repente, para que sea el gran imponente, no te metas conmigo. Y sin embargo te pones a hablar con esa persona y son un terrón de azúcar. Pero lo ven grandote e inmenso, o si te asustan o se acercan. Justamente a veces uno lo usa como término hasta de defensa la obesidad. Esto es, ¿cómo te decía? Tenés que llevarlo muy, muy bien de cabecita para todo esto, la obesidad. O sea que también hay muchos casos de personas obesas que, aunque sea de manera inconsciente, buscan eso como una forma de vida, digamos, como una forma de defenderse de algún problema o tener algo que supere algún problema que tuvieron antes. Como una forma de protección. Uh-huh. ¿Ah? También tenés el otro caso de vos es el capaz de conocer a alguno, yo era uno de esos. El típico gordito de la barra que hace un asado y el que va a ser lo mandado, el que te organiza todo, el que arma el truco. Y vos lo ves que es la forma de él de querer encajar en un grupo. Claro. La forma de ser aceptado. Tratando de ser el simpático, ser el gordito bueno y no ser el discriminado. Porque todo atrás venimos con una discriminación. No en mi caso particularmente, porque no es por nada, pero creo que siempre tuve la suficiente, mi personalidad para no dejarme hacer bullying con nadie, digamos, no dejarme menospreciar por nadie. Eso sí, siempre fui yo, tal cual. Pero hay personas que sí, que de repente no encajan y tratan de ser el simpático, de ser el que organiza todo, que va, venís, sos el gordo bueno, para caerle bien a la otra gente, ¿ah? Y que no te estén mirando de costado. Porque todos traen un poquito de discriminación atrás. Claro, debe haber muchas cosas que son previo a la obesidad, ¿no? Que son las que llevan a la obesidad. Y después hay un montón de otros elementos que son de cómo hacer compatible la vida de uno a la sociedad, ¿no? A pesar de tener los kilos que uno tiene. Hay casos extremos. Usted nos planteaba, creo que antes de la pausa, gente que realmente su tamaño hace que las cosas no estén hechas para la vida de esa persona, ¿no? Las puertas, las camas, totalmente, el transporte. Las sillas. Transporte es algo que la persona con obesidad lo sufre horriblemente. Yo te puedo decir, yo cuando era obeso, yo alcancé a pesar 187 kilos. ¿Tá? cuando tenía que tomar un ómnibus, claro, iba derecho para el fondo y trataba de buscar la fila de asiento del fondo, que están los cinco, trataba de buscar el del pasillo para sentarme ahí con los piecitos adelante y trataba de no molestar a nadie. Y el obeso es eso, vos te subís a un ómnibus y si ves un obeso y un asiento libre al lado, no te vas a sentar al lado de ese, vas a buscar el asiento donde hay una persona delgada al lado. Para tener más lugar. Para tener más lugar, para estar cómodo, porque sí, estéticamente hasta te molesta el obeso a veces. Y pasa que esto, primero hablar de que es una enfermedad, ¿no? Y que conduce a otra, que está siendo un problema en todo el mundo, que tiene que ver con la alimentación, que es la diabetes. La diabetes. Hoy en día la obesidad es una pandemia, es algo que se va expandiendo constantemente, lo vemos que se va agrandando constantemente. Y es algo que hay que tratar de trabajar lo distinto, de nosotros decimos desde la niñez de repente, que sí, es un debe, claro, que tenemos. Nosotros, si bien trabajamos con niños, tenemos dos grupos trabajando con alquitos, se llama grupo de chicos. Tenemos que apuntar más a eso para cambiarlo de la niñez, porque ya uno viene con la obesidad, con sí, otra cabeza y no, muy difícil. Y hay muchos niños además afectados, porque lo dicen los pediatras, el problema de la presión arterial, el problema de la diabetes. Perdón, me fui por la rama con el tema de la diabetes, te cuento, vienen los grupos, yo pertenezco al grupo Sí Se Puede de Las Piedras, tenemos 5 años. Uh-huh. Allí vos ves las personas cuando vienen con obesidad, yo trato generalmente la primera vez de recibirlos, porque me encanta esa parte, porque el obeso que viene en un grupo viene con miedo, viene diciendo, me claro, pasó a mí, ¿qué me van a hacer acá? Tenés que recibirlos, tenés que tratar de ser cálido y llegarle. La persona que viene con problema de diabetes, yo lo primero que le digo, vos lleva adelante el plan que nosotros te vamos a enseñar. Vas a ver que en 3 meses, 4 meses, esa diabetes te bajó. Claro. En pocos meses, según el tipo de diabetes, ¿no? Pero generalmente en pocos meses esa diabetes baja y muchas veces un alto porcentaje disminuye y desaparece. Sí, sí, sí. ¿Ah? El tema del colesterol, lo mismo. ¿Ah? Solamente intentando hacer una comida sana. Claro. Porque uno es gordo a veces y no por lo que coma. ¿Ah? Pues le habrá pasado a ustedes cuántas veces escuchá decir, buah, no soy como un gordo si no como nada todo el día. Exactamente, estás engordando. Ese es un por problema, no comer. Claro. ¿Ah? Yo era uno, yo me levantaba, me bañaba, me iba para el trabajo. Aprontaba un mate, de repente yo manejo un camión, salíamos a manejar y de repente comíamos un bizcocho en la calle a las 10, a las 11 de la mañana. Y comer bizcocho, mal. La entrada era los sí, bizcochos. Sí. La entrada era bizcocho, torta frita, bola fraile, que es una cosa que una uno bomba. Pelea constantemente, una bomba. Sí, una bomba. ¿Tá? Entonces, hoy en día no quiere decir que no lo haga, pero. Sí. Porque no tenemos alimento prohibido en alcohol, esa es la buena noticia que tenemos para todos los que quieran conocer algo, que en alcohol sí, no tenemos prohibido la milanesa, ni el chorizo al pan, ni que nada, no tenemos prohibido. Nada prohibido, y además. No sienten culpa por no, de eso cuando se comen trata. Algo diferente, no se siente culpa por eso. De eso se trata, porque nosotros en algo no apuntamos a hacer una dieta, ¿no? Pues si tú haces una dieta, lo más seguro es el obeso, la persona conocida, ha probado la dieta de la manzana, la luna, la dieta de lo que quiera decirle, todas las dietas si te las probó, ¿tá? Entonces acá en algo no hacemos una dieta, nosotros apuntamos a un plan alimentario, un plan de alimentación distinto, diferente, enseñándole a las personas a comer, a hacer sus 6 comidas diarias. ¿Y cómo deben ser esas 6 comidas diarias? ¿Cómo debe ser un desayuno? ¿Cómo debe ser una ingesta? ¿Cómo debe ser un almuerzo, una merienda, una cena? ¿Y tienen que ser 6? 6 o más, como mínimo. 6 o más. Para adelgazar, que el plante de resultado, mínimo 6 comidas. Claro. ¿Ah? A veces hay gente que puede decir, no, voy a tratar de comer menos para adelgazar. No, no. Porque el cuerpo necesita determinada cantidad de nutrientes. O sea, necesita la alimentación. Para sí. Entonces, lo mínimo son 6 comidas. Después depende de la jornada de uno, si es una jornada larga, de repente vos cumpliste las 6 comidas a la cena y te quedaste a mirar televisión o trabajando hasta la madrugada, yo qué sé, bueno. Mientras estés despierto, seguís con el plan haciendo otra ingesta de repente. Claro. Solo enseñamos a la gente a comer cada un mínimo de 1 hora y media a un máximo de 3 horas. El cuerpo está necesitando alimentarse claro, en ese tiempo. Entonces, si, por decirte algo, cenaste a las 10, pues te vas a quedar hasta las 3 de la mañana mirando Netflix hoy en día, sí, la gente, sí, mirando una película, por decirte algo, y bueno, tenés que intercalar después de las 2 horas a cenar, o 2 y media, te vas a quedar y haces otra ingesta. ¿Y qué hacen? ¿Qué comen? ¿No es servirse un plato de la comida que quedó? No, una ingesta, nosotros hablamos siempre de un líquido y un sólido. Entonces una ingesta puede ser una fruta con un vaso de agua, una barrita de cereales, un huevo duro, un puñadito de pasa, de fruta seca, yo sé, claro, 1000 cosas. ¿Ah? Pero tratando siempre de ser lo más sano. Sí. Ser lo más sano. Nosotros, por ejemplo, en el desayuno, nosotros hacemos mucho hincapié. La gente del desayuno tiene que tener lácteos, cereales y fruta. ¿Ah? Entonces, el cereal no quiere decir necesario que sea el cereal, es que sea el cereal mismo. El cereal es una galleta de arroz, una galleta al agua, una rodaja de pan, ¿no? Acompañarlo con una fruta, con un yogur, un vaso de leche, un café con leche, lo que quiera. Pero que el desayuno hace un capié que tenga esas tres cosas. Es increíble, pero hay mucha gente que viene. Lo primero que le decimos, nosotros le preguntamos por primera vez, ¿desayunás? No, no desayuno, yo como algo cuando llego a trabajo. Bueno, vamos a cambiar eso. Esta primera semana, lo primero que te vamos a pedir, empezás a desayunar y vas a ver cómo cambia el plan, cómo te cambia la vida. Y de ahí empezás a... Claro. Te desayuno, desayunaste por si te hago a las 7, bueno, ahí te vas manejando hasta llegar al almuerzo. Ponele que vas a desayunar a las 12, bueno, planificá entre el desayuno y el almuerzo cuántas ingestas te entran. Si entra una, te tenés que ajustar que entren dos, si capaz que hay mucho espacio, bueno. Pero estar alimentándote, generalmente ponerle cada 2 horas, 2 horas y media. Entre un mínimo de 1 hora y media y un máximo de 3. Cada uno lo acomoda el horario, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos conversando sobre esto, sobre la obesidad, con los integrantes de ALCO. Seguimos conversando aquí con Julio Muniz, vicepresidente de ALCO, Anónimos Luchadores contra la Obesidad, una organización que para mí fue una sorpresa, sinceramente, ¿sí?, que la hubiera fundado Cormillot, el doctor Alberto Cormillot, ya en 1967. Dice un mensaje: buenos días, gracias gente por llevar a ALCO a la radio. Julio, un gran referente para nosotros, todos los alquistas, siempre con la mano tendida para ayudar, solo por hoy. Éxitos, sí se puede, dice este oyente. Esta oyente no puso el nombre. ¿Por qué son anónimos como organización? Porque en otras situaciones podría entenderse, ¿no? Alguien que tiene una adicción de otro tipo, ¿no? Más castigada socialmente, quizá. ¿Por qué en el caso de ustedes? O sea que es buena pregunta, es buena pregunta. Como te decía hoy, nace también, esto nace pegado a los alcohólicos anónimos. Ajá. Claro. No tengo un porqué. No te voy a mentir, no tengo un porqué. Yo vengo a ALCO hace 5 años, conocí ALCO y estoy empezando a aprender todo esto. Es una buena pregunta, por ejemplo. ¿Por qué reconocerse como obeso socialmente puede ser muy costoso? No, eso seguro, pero digo, la mayoría de los que seguramente integran, también desde la Asunción, sí, también podrían mostrarse como ejemplo, ¿no? No, es que lo hacemos, no sé por qué la sigla no la inventé yo. Por eso digo, nosotros mostramos, tratamos de mostrar desde nuestra experiencia. Hablábamos un poquito antes de ir a la pausa que tú decías del tema de psicólogo y todo eso. En ALCO no tenemos profesionales, ¿no? Te explico. ALCO lo funda el doctor Cormillot, como decías tú. Él es el que estudia toda la literatura que tenemos, la gente que sabe, la doctora Edith Barinaga, que nos visitaron el sábado los dos. Y de ahí se ramifica al otro lado. Hay ALCO por todo el mundo, por toda Sudamérica, en Israel, en España. Acá en Uruguay tenemos 43, 44 grupos funcionando. O sea, es algo que se ha expandido por otro lado. Pero nosotros lo decíamos, la oyente ahí, tratamos de tender la mano. Tendemos la mano desde nuestra experiencia, contándole nuestra experiencia a la gente, ¿no? Es como tratamos de llevar adelante. Por supuesto que van a grupos, psicólogos, escribanos, otros, profesionales, montones, pero todos como un obeso más, compartiendo la enfermedad. Pero no hay así que haya charla que venga en cada grupo, haya un nutricionista o algo, psicólogo, no. ¿No? Eso lo tratamos de transmitir desde nuestra experiencia. Y con nuestra experiencia vamos llegándole a los compañeros de otra manera también. Bien. Hay que nosotros estuvimos acá hace meses, ya unos cuantos meses, a los nutricionistas, una asociación de nutricionistas. Y ellos hablaban de cómo al mismo tiempo que crecía la obesidad, se seguía muriendo gente de hambre. Pareciera que lo que une eso es comer mal, ¿no? Comer mal. El comer mal. Pasa hoy en día, y pasa en mi casa, te hablo desde mi hogar. Digo que hoy en día la gente no quiere... Vivimos más rápido, más acelerado, no queremos llegar a la casa y ponernos a cocinar de repente. Entonces es más fácil pedir el delivery, el pronto ya, y traerme una pizza con mozzarella, una milanesa napolitana, o si pasás por la almacena, una hamburguesa, va lo más rápido, un pancho. O compro una cosa congelada. Y perdimos hasta ese qué sé yo, que era de cocinar en familia. Digo yo, a mí siempre me encantó, con mi señora a veces nos poníamos a comer, a cocinar, ¿no? Y ella es de picar todo rapidito. Entonces a mí me rezongaba, pues yo picaba el morrón, iba a hacer un tuco, o decirte algo, picaba el morrón, la cebolla, chiquito, despacio, con cuidado, ¿no? Pues yo decía siempre lo mismo, a la familia se le cocina con amor. Yo disfruto de cocinar y cocinar sano. Pero si entramos en esa vorágine de todo rápido, llegamos a eso, ¿no? A mí me cuesta, yo para salir en familia, a veces me cuesta cómo hacemos para pedir la comida, ¿no? Porque a ellos les gusta la papa frita, la milanesa de repente, y yo voy a tratar de buscar la ensalada. No te así que no coma de repente un pedacito de milanesa. Pero trato de evitar todo lo que sea fritura, todo lo que es malo. Claro. Tratar de comer más sano, pero cuesta implementarlo a veces con el resto de las personas, del resto del entorno, ¿no? La otra vez nos decía alguien que trabaja con ustedes en los grupos, que comparando con Alcohólicos Anónimos, ¿no? En Alcohólicos Anónimos la regla que ellos tienen es no tomar una sola gota por 24 horas y la llevan en solo por hoy. Pero con la comida vos no podés dejar de comer. Vos tenés que todos los días decidir qué vas a comer y decir esto no, o sea, cuando lo tenés más al alcance de la mano. Es más difícil. Es muy bueno ese aporte porque tú sabes que si bien este tema de la comida también es una adicción, pues no dejamos de ser adictos a la comida, claro, a la enfermedad, es distinta a la persona, digo, al alcohólico que es adicto al alcohol, el que sea adicto a las drogas, o sea, a otras adicciones. Que vos de repente el alcohol, bueno, tenés que dejarlo, no puedes tomar, vas tomando menos, vas graduando. El cigarro lo mismo. Claro. Pero vos comer, tenés que comer todos los días. Sí. Entonces tu pelea es constante. Es constante. Vos todos los días tenés la batalla de ella de elegir la comida. Cuando llegás al almuerzo te enfrentás con tu enfermedad, cuando llegás a la cena, a la media desayuno, te estás enfrentando con tu enfermedad. Estás tomando decisiones a cada momento, en todo el día, durante todo el día estás tomando decisiones, tratando de ser la más correcta. Nunca lográs un 100%, ¿no? Yo particularmente le erro la pila. Pues, claro. Porque la cabeza de gordo persiste. La cabeza de persona obesa está para siempre. Digo, le decía al principio. Digo, o me viste entrar y decís, una persona delgada. Pero mi cabeza todavía es de obeso. ¿Ah? Yo corro en un grupo de las piedras, estilo running. Saludo para si están mirando algunos. Vos sabés que me cuesta a veces, vamos al parque a entrenar y nos marcan distintos ejercicios, a veces repecho, a veces nos dicen, vamos a trabajar velocidad hoy. Vamos a correr 100 metros natural, meter un pique de 100 metros, 200, lo que sea, a toda velocidad. Yo cuando arranco ese pique todavía tengo la cabeza de gordo. Eso me parece, cuando arranco a correr rápido, que no va a poder. Me parece que se me van a enredar los tobillos, que me voy a caer y se va a matar de la risa a todo el mundo de mí. Entonces, son cosas que te permanecen. Por eso digo, la obesidad vos la combatís, la podés tener medianamente controlada, es una enfermedad que no te abandona. Si te distraes, te echas los kilos arriba. Me ha pasado a mí en una semana de repente, de una semana a la otra, que nosotros nos pesamos cada vez que vamos al grupo, una vez por semana, bueno, de pesar 3 kilos 600 o 4 kilos y algo, de una semana a la otra. Nosotros decimos siempre acá, adelgazamos en cuota, pero mira que aumentamos al contado. Al contado, está bueno. Es dificilísimo. Dice acá un oyente, buen día, muy interesante el tema planteado. Una consulta, comer sano implica un costo económico importante. ¿Cómo se hace para luchar en ese caso? Que es una pregunta muy interesante, porque tiene que ver con las dos puntas, ¿no? Con la obesidad y con el hambre. Y con que muchas veces uno ve, vas en el ómnibus, lo que sea, vos ves gente que va en el ómnibus, que no viene de un barrio porque tiene plata y comió mucho, sino porque viene de un barrio donde no hay condiciones de vida y se comió. Vos sabés que habrán comido mucho, pero comieron muy mal de repente. ¿Cómo es el tema ese? Justo la urmena, y eso desde mi experiencia justamente. Tengo una compañía en Alco y siempre dijimos lo mismo. Todos los kilos que yo adelgacé en Alco, nunca me compré nada light, por ejemplo. Porque hay gente que puede o tiene un nivel más económico de repente, que va así, como esto light, aquello, voy mirando a los supermercados. Yo nunca compré nada de la y nunca me traumó eso. Por eso digo que pasa. Es un poco la cabeza de cada uno también. Es querer. Si yo quiero, yo puedo. Porque vos si vas a hacer una ingesta, lo que decía hoy, vas a hacer una ingesta, un líquido y un sólido. Un vaso de agua lo tenés. Seguro. Y no precisás el yogur más caro, por ejemplo. Una rodaja de pan te sirve como una ingesta. Una rodaja de pan y un vaso de agua. Nosotros usamos... En Alco una de las cosas que tenemos que hacer, el registro diario, un planillado de comidas diarias, ¿no? Yo me levanto, anoto lo que como, por manejar los horarios que decíamos hoy. Desayuné a las 6, tal cosa, y anoto. Entonces, eso es lo que te ayuda también a controlarte para bajar de peso. No es para presentárselo a otro. No es para presentárselo a otro. Entonces, ahí nace un poco la discordia, porque mucha gente no dice, ¿yo cómo le voy a mostrar a otro que yo hoy no tuve? A ver... Somos un país de trabajadores que la llevamos mal. Entonces, llegó el 15 y el 20 estamos todos galgueando. Sí. Vamos a entendernos. Son poca la gente que está bien. O sea, ¿cómo yo le voy a mostrar a este? Mirá, comía arroz hervido con queso al mediodía. Me da vergüenza. ¿Ah? No lo hago. O sea, no hacemos que eso sea obligatorio. Eso es algo personal que uno tiene que hacer la planilla, claro, para ayudarte. No se la tenés que mostrar a otro. ¿Ah? Pero entonces, si vos querés cuidarte, vos le buscás la manera. Porque comés ese arrocito, de repente comiste un tomate, de repente le buscás la manera y no pisás alimento caro, sí. No pisás plata para sembrar. Zanahoria, sabor. Sí, ¿ah? Sí. Por supuesto que todo esto de la alimentación sana viene de la mano de ponernos las pilas con el ejercicio también, ¿no? Porque yo no puedo, por más que yo me cuido con la comida, pero si yo paso todo el día echado, estoy complicado. Lo mismo que al revés, si hago mucho ejercicio pero no me cuido con la comida, estoy siempre la misma. Entonces, si hacemos un plan de alimentación más saludable y si hacemos un poco de ejercicio y lo agregamos, eso ayuda a pila. Con respecto a las edades que hoy dejábamos planteado, sí, ¿hay un momento específico donde uno tiene que tener más cuidado? Usted ha hablado desde la niñez, de los hábitos, de las cosas que los niños consumen, ¿no? Como parte también del marketing que hay en la publicidad, en todos los canales infantiles aparecen las publicidades de determinados productos. ¿Hay una edad donde hay que empezar a prestar atención? ¿Es en todas las edades? ¿Hay un momento específico donde es como el punto clave? A ver, yo creo que, particularmente en mi opinión, vos tenés que empezar desde que chiquilín nace. ¿Ah? Yo tengo un nieto hoy en día, 8 meses, ahora Benjamín, que me está mirando a mí. Uno ya tendría que empezar a trabajar desde ahí. Vos, cuando estás con los primeros alimentos, ya a ver cómo... ¿Qué le estás dando a ese niño? Nosotros venimos de una época antigua donde vos te apretabas el cachetito, qué rozagante, sí, está mi gordito, qué sano. Qué gordo, sí, qué lindo, ¿ah? Qué gordo. Entonces, nacimos ya de que estábamos sanos y teníamos, sí, los cachetitos y éramos gorditos. Y tenías que terminarte el plato de comida. Vos tenías el plato de comida y no te levantás de la mesa hasta que lo terminás. Sí. Y no sabemos el daño que le hicimos a cuántos años, cuánta generación de gente. Entonces, a eso es lo que uno debería empezar a cambiar, a apuntar. A ver cómo empezamos a ayudar a esos niños. ¿Ah? Como decía hoy, nosotros tenemos... Lamentablemente solo dos grupos funcionando con alquitos acá. Pues es un tema muy delicado. Pues yo puedo traer un niño, viene con el padre, a un grupo grande como nosotros, como de personas mayores, ¿no? Pues no es lo mismo. Los niños se deben trabajar de distinta manera. Se trata de que venga el niño, pero tiene que venir acompañado. El niño no cocina en la casa. Si vos me traes un niño de 4 o 5 años que es obeso, vamos a intentar ayudarlo, pero ese niño no se cocina en su casa. Cocina el papá, la mamá, el hermano. Entonces tendría que venir al grupo ese niño... Y darle un grupo, una charla, jugando, divirtiéndonos, tratando, sí, de enseñarle a comer más sano, y los niños son muy abiertos a eso, pero también tiene que venir un padre, una madre o alguien que se haga responsable de acompañar a ese niño en su casa. Porque pasó en experiencias anteriores, pasó mucho en Argentina también, que te traían los niños tipo guarderías, te lo dejaban ahí en el grupo y bueno, adelgazalo vos, lo hacían para la casa, sí, después claro, los padres no sabían de qué se trataba. Entonces no, tenemos que concientizarnos, ya que sea desde la niñez, empezar a ver, sí, qué le damos comer a esos niños y cómo los ayudamos. En las escuelas pasa eso, que a los niños les dicen que lleven merienda saludable. Por suerte todo, está cambiando, sí. Que eso es importante, porque además el niño también presiona la casa. El problema que uno le ve más grande es la gran propaganda de la comida mala, la comida, ¿no?, mala. Porque el alfajor, un alfajor peleando contra una manzana, es una pelea que si vos la llevaras pelo a pelo, está bárbaro. Pero el alfajor viene con toda la propaganda que tiene la manzana. Seguro. O las papas chips, o todo ese tipo de cosas que se ve que es lo que los niños más quieren, ¿no? Lo que más quieren. El otro día miraban a alguien que decía también, vos amás un cumpleaños hoy en día para un niño en tu casa, lo primero que vas a comprar son los chisitos. Exacto. Las porquerías, hablando mal de pronto, que me disculpen los que producen eso, los que venden eso, pero le estamos dando porquerías a los gurises. Sí, sí. ¿Por qué no le hacemos un plato con distintas frutas picaditas a probar qué hacen los niños? Claro. Ah, no te digo, no le vas a hacer una galletita, que no le vas a hacer una torta. Pero vamos a mezclarle más, vamos a jugarle con los colores, que a los chiquilines les gusta, sí, actividades. Yo qué sé, llegarle de otra manera, apuntarle más a lo sano. Pero nos pasa a nosotros los grandes, los chiquilines también. Vas a un kiosco, vas a un supermercado, y a vos te llegan inconscientemente a consumir todo lo que no debés. Y sí. Porque vos si vas al supermercado, fuiste solamente a buscar el pan y la leche, pero lo tenías ya en el fondo. Entonces te hacen pasar 40 metros de supermercado viendo todo lo que no podés y vas maroteando algo en el camino. Sí, sí. Pues si no vas preparado lo que vas a comprar, justamente ya vas maroteando en el camino cosas que no tenías que comprar. Eso implica que va a haber que estar muy convencido cada uno para hacer lo que hay que hacer, mientras no se pueda cambiar eso, porque sería fácil. Sería fácil, seguro. Sería muy fácil. Si alguien quisiera que tuviera poder, puede, porque dice, bueno, de aquí en adelante. La otra vez vi ministerios de salud pública del mundo, pero de países poderosos, sí, hablando del tema, y que estaban en una negociación, yo no sé si no es también hasta la FAO, en negociaciones y trabajo con las grandes productoras de alimentos, ¿no? Y tenían un gran lío, porque lo que querían era que bajaran la cantidad de grasa y la cantidad de azúcar y la cantidad de sal. Y que no querían bajarlo, porque dicen que eso es lo que... Han educado el gusto para que a la gente le guste así. Mientras eso no se cambie, cada uno va a tener que pelear por su salud. Exactamente. Que son varias cosas, ¿no? Ahí está el tema del ejemplo adulto al niño, que es fundamental. Sí, o sea, si el adulto come mal, es muy difícil educar al niño que coma bien. Pausa y seguimos. Bueno, hay temas para conversar muchos. Yo nombraba a Cormillot hoy. Cormillot estuvo en Uruguay, nos están diciendo acá. Sí, el doctor Cormillot estuvo el sábado con la doctora Edith Barinaga. No he visto nada en ningún lado. Es que es la falta de publicidad que tenemos en algo a veces. Y no llegar, de repente hubiéramos llegado una semana antes acá al programa, capaz que tenemos más invitados. El año que viene vamos a venir con tiempo. Está bien. No, estuvo el sábado, nos visitó el doctor Cormillot, la doctora Barinaga. Que por supuesto, si yo transmito algo de toda mi experiencia, no sabe lo que es escuchar al doctor Cormillot en persona, ¿no? Un tipo que también a sus 80 años y te baila tap, se cuelga de las telas, te hace cualquier cosa. Sí, y vos lo escuchás hablar y un tipo. Cada una de las personas que tuvieron el sábado se fueron con una energía increíble. Para luego, ahora en su día de grupo, hay gente que tiene grupo el lunes, van a transmitir toda esa energía, van a multiplicar todo eso que él nos dejó, ¿no? Claro. Y que de eso se trata lo que decimos acá en Alco, la mano tendida siempre. Sí. Nosotros cerramos cuando cerramos los grupos, tenemos una oración de la serenidad, se llama, ¿está? Que nos agarramos las manos. Pero las manos tienen un porqué en algo, ¿está? Una recibe y la otra da. Eso es simple, ¿está? Claro. Yo hoy vengo acá a dar lo que recibí. Para mí, Alco me recibió así, con 187 kilos. Nosotros estamos kilos. Viendo las fotos impresionantes, ¿ah? Que las vamos a publicar después también. Alco me recibió con 187 kilos. Hoy me tiene con 92 kilos, 91 kilos, más o menos de mi peso ando ahí. ¿Tá? Pero porque sigo viniendo a Alco. Ah, sí. Si yo me hubiera comido la película, yo este peso lo logré, te daré mi peso hace 3 años. Hace 2 años y medio, 3. Si yo me hubiera quedado en casa, digo, ya está, ya estoy flaco. Claro. Me hubiera echado una cantidad de kilos arriba otra vez, porque he visto muchos ejemplos de eso y son lo que yo no quiero. Es el conjunto el que da la fuerza para seguir. Es el grupo que te da la fuerza siempre. Porque siempre tenés un compañero que te va a dar para adelante y va a decir, dale, vamos arriba. Vamos, porque siempre vas a tener un mensaje, claro. Una llamada que te va a decir, vos, ¿cómo venís? ¿Tenés un problema? ¿Precisás una ayuda? ¿Te doy una mano? Y eso es lo que intentamos transmitir de la mano tendida. Esto es permanente para todos los días, para todo el año, para todos los años. Digo porque en televisión, yo vi que hay una cosa, un aparatito que uno se compra, pone los pies arriba y le mueve el aparato, sí. Le mueve los pies. O le hace sacudir. Eso, sí. Y eso dice que adelgaza. No sé, o lo otro. Yo no lo creo. Ahora, como viene el verano, hay que adelgazar para poderse poner una malla de baño. Se ve que después, cuando termina el verano, podés engordar de nuevo. Ya. Ese es el método. Nosotros nos pasa en los grupos, ¿no? Como te decía, hoy tenemos 40 y pico grupos en Uruguay. En la época del invierno, la cantidad de gente te baja a la mitad. Ah. Te baja así, ¿no? Por repente tenés grupo, las piedras muy común, que hablo las piedras por el grupo yo concurro. Sí, sí, claro. Que de repente tenemos reuniones de 40 compañeros, 45, y en el invierno nos estamos mirando la cara entre 15 o 20. ¿Ah? Pero pasó el invierno, viene la primavera, los calorcitos, y ahora vienen las golondrinas, que llamamos nosotros, que son todas, la mayoría mujeres que quieren ponerse la malla en dos piezas en verano. Ahí está. Pero lo que no saben es que ese cuerpito del verano se trabaja en invierno. Sí. O sea, vos no podés pretender en 2 meses estar una modelo, una Jennifer López, para ponerte una malla de 2 piezas. Exacto. Es todo un proceso. Ese proceso, obviamente, debe depender de un montón de factores, debe depender de cuál es el origen, ¿no? De dónde parte cada uno. Pero es rápido, es lento, cambiando los hábitos se nota rápidamente. Digo, pensando en aquella persona que hoy, no digo que tenga que tener la situación que estaba usted, 180 y pico de kilos, pero de repente 120 kilos, 130 kilos, alguien que se siente realmente mal también, y que dice, bueno, sí, pero tengo que pasar 3, 4 años haciendo este esfuerzo, este sacrificio, me quedo así como estoy, que debe pasar también en muchos, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, antes de hacer ese esfuerzo me quedo así como estoy, que estoy bien. No, yo los invito a cualquiera persona que quiera arrimar a los grupos, son abiertos. ¿Cuánto cuesta participar en el grupo? El grupo cuesta, pagamos un bono de colaboración de 64 pesos por reunión, o sea, a la semana. Uh-huh. O sea, haga la cuenta, son chiro, no pagan ni 300 pesos por mes. Uh-huh. ¿Ah? ¿Y cuánto ayuda? Nosotros recomendamos a la gente, el que viene por primera vez al grupo, le damos una charla de bienvenida, le explicamos todo esto que hablamos hoy, ¿no? Tenés que hacer las 6 comidas, tenés que hacer un poquito de ejercicio, tenés que tomar 3 litros de líquido por día. Pero lo que le pedimos, date el tiempo en venir al menos 3 meses al grupo. ¿Ah? 3 meses es lo más o menos lo que está estudiado que demora el cuerpo nuestro en aceptar esos cambios. ¿Ah? De repente vos venís con esto, llegamos acá, capaz que te tomás un mate, comés 3 bizcochos, 4. Entonces, si después vas a tener que cambiar todo eso, de repente vas a venir, te va a tomar... A mí me costó en pila, yo hoy en día desayuno siempre lo mismo, siempre juego 2 duranitos en la misma con un poco de yogur ahí. ¿Ah? Y como un pedazo de pan y ahí me voy, de repente. Y después tomo mate todo el día. Pero vos cambiale todos esos hábitos a una persona que de repente, o sea, o no desayunaba o toma mate con bizcocho, lo que sea, tenés que empezar a enseñarle todo eso. Bueno, todos esos cambios al cuerpo, en algo, tenemos estudiado, demora 3 meses o menos. Entonces vos ahí después arrancás. Después el proceso, como tú decías, son 3 años, 4 años, depende... O sea, el sobrepeso que tú tengas no es lo mismo, no todas las personas tenemos el mismo sobrepeso. Uh-huh. Entonces tenemos distintos planes también para llevar a esa persona al tratamiento de cada uno, porque no es el mismo sobrepeso que tenga yo de repente al que tenés tú o al que tenés tú. Y no tiene que pagar más porque sea, tenga más peso. No. Se paga un bonito 63 pesos. ¿Ah? El plan difiere en los alimentos que vos tú tenés que ingerir por día. Claro. Nosotros en Alco no contamos calorías, contamos créditos. ¿Ah? Entonces. 50 calorías equivalen a un crédito, ¿no? Por decirte algo. Entonces tenemos un plan de 30 créditos, de 25 créditos, 30 créditos, 35 créditos, según el sobrepeso de la persona, ¿no? Y después lo que nos decía, me queda patente siempre lo que unas cosas nos decía la doctora Barinaga. Yo vos te puedo poner, le estamos poniendo en Alco las herramientas de Alco, te estamos poniendo una Ferrari en la mano. Depende de vos cómo la manejés. Si vos esa Ferrari la vas a manejar con un fitito, el santo botón tiene una Ferrari. Depende de la voluntad que tenga uno. Nosotros nos pasa mucho bien la gente acá y bueno, ¿qué vas a hacer conmigo? ¿Cómo me vas a ayudar? A mí particularmente tuve la suerte, mi primera vez en Alco me recibió quien hoy en día es la presidenta, Silvia Carrao. La persona, como le decía hoy, bajó 154 kilos. Cuando voy a primera vez yo me siento, viste, el gordo canchero, me senté a estudiar todo, a ver cómo era. Digo, ¿qué vas a hacer conmigo? Seguro, vos vas, este, ¿qué vas a hacer conmigo? Ya me dijo, no, yo contigo no voy a hacer nada, lo vas a hacer vos. Y de eso se trata. Me hizo entender que eso se trata, es la voluntad que le ponga a cada uno. La voluntad es lo que tiene que acompañar todo este camino y depende de la voluntad de cada uno. Si vos tenés las ganas de salir en serio, sí. Nosotros llamamos, te tiene que hacer el clic. ¿Ah? El clic es interno de cada uno. Vos tenés que tomar la decisión de decir, bueno, yo quiero cambiar, quiero mejorar, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tengo hay... mi experiencia particular, déjame que te cuente cortita. Sí, sí. Yo me fui un día al cine con mi señora y mi familia, cuando salimos, terminó la película, al baño como siempre, ¿no? Entró mi señora por un lado, los chiquilines, yo me quedé justo en la balanza de 2 pesitos, esa que te da hasta los números de la suerte. Me subí a esa balanza, puse 2 pesitos, vi 187 kilos. Quedé paralizado, me quería morir. Hacía no sé cuántos años no me pesaba, la última vez creo que había pesado 160 kilos, y yo era un gordo feliz, estaba tranquilo. El día que me subí a esa balanza, vi 187 kilos, salí callado para atrás, no dije nada. Me venía remordiendo en el auto hasta las piedras, me fui quemando la cabeza, si no hago algo voy a reventar, me muero. Y empecé a buscar la forma. Entonces, de eso se trata, que el clic es interno de cada uno y ver la voluntad que uno le pone. Nadie te va a casar por vos. Otra cosa te quería contar, lo que tú decías. Alco no solo es para personas con sobrepeso. Es para personas con problemas de alimentación. Personas que no saben de repente alimentarse. Han venido al grupo gente que vos lo ves, son flacas. Vos decís que hay... O sea, uno no, porque más o menos sabe el entorno, ¿no? Pero hay gente que dice, no, yo quiero venir, quiero aprender a comer. Sí. Me pasó una señora, vino hace poco, Adriana, allá en las piedras, flaquita, así, terra. No, pues yo quiero aprender a comer. Y bueno, hoy en día bajó 4 o 5 kilos, que es lo único que tenía para bajar. Y se mantiene tan loco la vida, pues llegó a su peso ideal. Entonces, no es solamente para las personas con obesidad. Yo siempre cuento otro caso. Tenemos un matrimonio allá en las piedras, Nati y Gonzalo. No podían tener familia. Entonces fueron al grupo a buscar ayuda, para ver cómo los podíamos ayudar, para perder peso. Y hoy en día, a mí la satisfacción más grande que me dio en Alco, más allá de las personas que voy a perder queso, que esa pareja, ese matrimonio, haya podido tener una nena que hoy en día tiene... Es una dulzura, ¿eh? Mía Belén tiene 2 añitos ya. Entonces, esas son cosas que te llenan y vos ves que no es solo bajar de peso. Seguro. Alco es una filosofía también de vida, un poco de tender esa mano y ayudarnos entre todos. Tenemos que hacer la última pausa. Muy buenos amigos se hacen, se ve también. Buen día, gente, dice. Acá, el oso de estilo running. Equipo al cual pertenece Julio. Él es uno de los pilares del grupo por su compañerismo y perseverancia, que contagia en cada entrenamiento y cada carrera. Que le mande un saludo, ¿puede ser al Hot? Al Julito al... Hot, a la barra de Julito Hot. Abrazo a un gran compañero y amigo, dice El Oso. El Osito, un compañero, un Richie, un compañero excepcional que encontré en estilo. por culpa de él fue que yo empecé a correr también, en una carrera, lo vi llegar y digo, claro. Sí, corre, el osito también hoy en día anda alrededor de los 100 kilos, el grandote, pero tan grande como ayer es el corazón, es el tipo que me dio para adelante siempre de primera, me recibió en ese grupo, y es lo que se trata, Alco y estilo running, ahí como tú ves, es algo, es como una comunión, tenemos en ese equipo varios alquistas corriendo, como tenemos en distintos equipos. En Alco tenemos el grupo de correcaminantes que participan en todo el campeonato de agrupación de atletas, donde son todos, la mayoría gente con problemas de obesidad también, y hay distintos alquistas que nosotros justamente intentamos motivar para el ejercicio, distintos alquistas que se reúnen. La comida del ejercicio. Comida y ejercicio. Bueno, ahora a la vuelta seguimos porque están preguntando muchas cosas, si se desayuna, si se puede desayunar con pan, pregunta uno. Sí, otro pregunta dónde son los, si en el barrio de ella iba algún grupo. Ahora a la vuelta vamos con eso. Buenísimo. Bueno, acá estamos buscando porque, claro, están pidiendo de varios lugares donde hay grupos. En Las Piedras pregunta uno si hay grupo. Bueno, justamente Julio es de Las Piedras. ¿Dónde funciona el grupo? En la parroquia San Antonio, por instrucción del año 13, la primera portita frente al BPS. Ahí será bien recibido los jueves a las 19 horas. Ah, frente al BPS, ahí mismo. Frente al BPS, ahí mismo, en la esquinita ahí. Buen día, dice otro. Leí el libro Famélicos y Obesos, la forma en que manejan las multinacionales la alimentación. La conclusión es, haciendo quinta en un balde, etcétera, sano y barato, la tierra es la mayor bendición. Gracias, dice este oyente. El tema es que está buenísima la idea, ¿no? De plantar cada uno, pero no va a alcanzar. No va a alcanzar. Solo con eso no va a alcanzar. El tema es el cambio en la cabeza. El tema del cambio en la cabeza. Por eso lo decíamos hoy, pasa por uno querer cambiar, querer mejorar, querer estar más sano. Claro. ¿Va? Yo siempre dije lo mismo y no se reían en mi familia, mi entorno, amigos. Me estoy preparando para ser abuelo. ¿Ah? Y mucha gente se reía, me estoy preparando para ser abuelo. Hoy en día disfruto terriblemente de tener a Benjamín conmigo, de tirarme al piso con él, de saltar, de cosa que con 187 kilos no pudiera soñar, no podría hacerlo. Y hoy en día me tiro al piso, me lo subo arriba, lo tiro para arriba, para abajo, hacemos lo que tenemos que hacer, quiero ser sano justamente para disfrutar de eso. Uno no se cuida para sufrir. Yo veo que hay personas que se intentan cuidar y sufren el tema de la obesidad también. Traté de hacer todo este cambio para estar bien, para sentirme mejor y para poder, hoy en día estoy ayudando en lo que puedo, tender una mano a toda esta gente que de repente no encuentra una puerta. Y que sea permanente. Que sea permanente. Bueno, ya lo dijiste, pero si había que pasar hambre, si hay alimentos prohibidos, nada de eso. Nada, acá en Alco esa es la buena noticia para el que se quiera arrimar. Les vamos a enseñar a adelgazar comiendo, a adelgazar sin pasar hambre, sin alimentos prohibidos. Hablábamos, no sé si era fuera de cámara, hoy en día todo el mundo hay muchas cosas que de muchos productos mágicos, muchos lados que vos vas y tenés dinero, pagás. Hay lugares que hacen la propaganda en la tele, no vamos a nombrar. Son un montón. Pero él vas, va un hay distintas grupos, clínicas que vos vas y pagás y te adelgazas notable. Pero cuando se te termina la plata, cuando no podés pagar más esa cuotita, vos te tenés que volver a tu casa. De repente hiciste un tratamiento mágico, de eso adelgazaste 40 kilos y es cierto, lo bajan, pasando hambre, pasando mal. Cuando se vuelven, te digo, he tenido gente que ha vuelto en los grupos nuestros, a la mucha vida de gente todos los días. Que eso no lo pueden pagar, no lo pueden resistir más, y vienen después a Alco. Entonces, nosotros le damos la bienvenida y le enseñamos, sí, mirá, acá con un bonito de 64 pesos por semana, que comparado a eso no es nada, ¿tá? Vos podés hacer una vida sana, una vida más saludable y sin sufrir, vas a adelgazar comiendo, con el solo hecho de comer cada 2 horas, 3 horas. Acá dicen grupo en Las Piedras, salón de la parroquia San Isidro. Este es el que está frente al BPS, entonces. Ahí por la plaza, muy cerquita de la plaza. Por la plaza, enfrente de la plaza, mismo enfrente de la plaza. Ahí está. Después, el desayuno con pan, pregunta Maite. Sí. ¿Se desayuna con pan? Repetimos lo que decíamos hoy, el desayuno. El desayuno básico, saludable, el desayuno tiene que tener cereales, fruta y lácteos. Por eso decíamos, y cereales no necesariamente que sean los cereales, las cucharadas de cereales. Es una rodaja de pan, como hablábamos hoy, que no tiene que ser caro esto. Claro. No es porque todo light. A veces si no puedo comprarlo light, tengo que usar la imaginación. Cuidarme y comerme. Y una rodajita de pan es saludable. Sí, ¿tá? Sí. Ahora, no le voy a poner la rodaja de pan, manteca y dulce leche y todo arriba. Vamos a tratar de poner lo menos pan posible. Pan es pan. El pan es pan. El pan, una galleta de agua, lo que sea. Pero, seguro. Pero sí, no es necesario gastar productos caros. ¿Tá? Lo del lácteo también, no es necesario. A veces hay gente que le hace mal el yogur, de repente toma yogur, pero una feta de queso es lácteo también. Ahí está. ¿Ah? O sea, buscarle la vuelta, la alternativa de comer lo que nos guste y siendo sano. Muy bien. Nos pide acá Alfredo que le hagas un homenaje a Antonio Blanco, seguramente alguien que perteneció al grupo de ustedes. Antonio es un compañero que lamentablemente nos dejó hace poco tiempo, por allá por España. Es un referente, fue un referente muy grande para todos los salquistas. Yo no alcancé a conocerlo personalmente porque yo le decía, yo en Alco vine hace 5 años, estoy conociendo y aprendiendo cada día. Y cada día me sorprendo justamente esto, conociendo personas de 20, 30 años acá en Alco y lo que han brindado, lo que han ayudado. Y el compañero era un gran referente para todos los alquistas, porque todo el que tú puedas hablar con ellos te hacen la referencia de un gran compañero que brindó siempre la mano y siempre se brindó para Alco como un todo, siempre brindando la mano. Acá preguntan, ¿qué pensás de la dieta de la doctora Jacobovics? No la conozco, la verdad, la dieta de la doctora Jacobovics no la conozco. Pero sí te puedo hablar de lo mismo. Nosotros eliminamos la palabra dieta. Tratamos de no usar la palabra dieta. Nosotros lo que hacemos en Alco es un plan de alimentación. Volvemos a lo que decíamos hoy. Una dieta te va a prohibir esto, aquello o lo otro. A veces te prohíben la harina, a veces te prohíben los lácteos, a veces te prohíben la carne. Entonces, vos un tiempo lo vas a hacer. De repente te prohíben, no comas carne, está bien. 3 meses, 4 meses no comiste carne. El día si te cruzó un asado, fuiste débil, entraste y no hay marcha atrás, le van a entrar con todo. Entonces acá nosotros intentamos otra cosa. Hoy decías que las ensaladas era, ¿cómo utilizaste un término bastante gracioso? Las ensaladas porollada, no hay problema. ¿Hay algún otro elemento que, por ejemplo, hoy hablabas de los cereales, algún otro elemento que también pueda ser, no digo de libre albedrío, así de darle hasta que uno se llene, pero algún otro elemento que sea sano o que no genere tampoco un problema para la salud? Es que lo básico sano, así para mí, por lo menos te hablo de mi experiencia, ¿no? Vegetales y fruta. Dale con todo. O sea, pescado, cosa sana. Aunque te comas un kilo de manzana, no pasa nada. Pero si yo estoy con hambre, vengo acá, y vos me pones una bolsa de bizcocho y me pones una bolsa de fruta, y vos es lo que elegí. Eso vos es lo que elegí, sí. ¿Ah? Pero ¿qué pasa? También tenés que ser inteligente porque no tenés prohibido esos bizcochos. ¿Ah? A mí me pasa, como decía hoy el caso de la torta frita. Yo todas las mañanas, igual, a veces voy y me como media torta frita. ¿Tá? Pero después trato en el resto del día no seguir comiendo torta frita. Trato que la otra ingesta sea con una manzana, con una naranja. Tratar de comer abundante lo que a mí no me va a engordar. Se pasa por ahí también de tratar de tener la inteligencia de cada uno de cómo cuidarse. ¿Tá? Entonces, si yo sé que un bizcocho me va a engordar más que 2 manzanas, me como una manzana de repente. Está clarísimo. ¿Tá? No quiere decir que yo tenga prohibido ese bizcocho. No, solo, si quiero me doy el gusto. Un fin de semana es complicado para todos. Bueno, el fin de semana nos damos un gustito de repente. Pero ¿qué pasa? Vos no vas a esperar después, pa, mirá, hoy comí de más, hoy engordé. Mirá, si hoy te diste un gusto, lo disfrutaste, notable, te aplaudo. Ahora, a las 2 horas, volvés a hacer la ingesta, seguís con el plan. No esperás a mañana o al lunes para volver al plan. ¿No? Al plan de alimentación me refiero, que hacemos nosotros. De eso se trata. Vos comiste, te diste un gusto, está bien, no te sientas culpable. Y eso es lo que a vos te iba a hacer permanecer en el plan. ¿Va? Pues vos sabés que te diste un gusto y todo, no pasó nada, no murió nadie. Seguís con el plan a las 2 horas, haces otra ingesta y seguís así. Aunque no tengas hambre, haces la ingesta con lo que menos te llene, digamos, buscar lo más saludable, una frutita, una mandarina, 2 mandarinas, yo qué sé. Le buscás la vuelta, pero siempre volviendo al plan. Si sentiste culpable porque comiste algo que no era. Acá pregunta Patricia si hay grupo en Solimar, Ciudad de la Costa. Le decimos que estamos mirando la página, ya aprovechamos para que todos los que quieran saber pongan en la página, pongan Alco Uruguay y ahí les va a abrir la página. Y está la parte de grupos, donde están todos los de Montevideo y los del interior. En la costa hay, en Solimar. En Solimar hay 2. Kilómetro 22800, local Rotary, Solimar, Montevideo, entre 77 y 78, deben ser las paradas, supongo. Sí. De 15 a 16:30 y los miércoles de 19 a 20:30. Hay 2 grupos. Funcionan 2 grupos distintos en Solimar. Ahí. Y hay otro en Sangrilá, por las dudas. Y próximamente va a haber en Atlántida. Bueno, en Sangrilá, kilómetro 25 y medio, Comisión Pro Fomento de Montes de Solimar, Los Cisnes y Las Garzas, al norte, 1.5 cuadras de Yanatacio. No me queda claro, ¿esto es Solimar también, Montes de Solimar? Sí, no me queda claro bien la de la dirección ahí. Bueno, kilómetro 25 y medio es Montes de Solimar, así que... Pero cualquiera entrando a la página o llamando directamente a la oficina. Sí. Y en Salinas hay también. ¿En Salinas también? Río de la Plata y Yacaré, esquina Mamoretio. Local Ajupencoc, a 2 cuadras de Interbaniaria hacia el sur. Sí, tenemos recientemente también en Empalme Olmos, abrimos un grupo hace, no tiene 2 meses creo todavía. Gracias a Dios también constantemente se están abriendo grupos, se está arrimando gente con ganas de, van a abrir hace poquito este invierno, también abrimos en San José. ¿Y cómo, cómo se hace si alguien quiere que se abra un grupo? Y si requiere para abrir un grupo, que haya por lo menos una o dos personas que sepan lo que es algo, que entiendan lo que ahí es algo. Ahí está. ¿Tá? Para entonces transmitirle a personas, al resto de las personas, cómo abrir un grupo. Bueno, pues, un grupo funciona con una responsable, tiene una secretaria, una vendedora de literatura, digamos. Entonces claro. Se arma ese equipo, y ese equipo, lo que le pedimos, van a un grupo más cercano que le quede cómodo, para ver cómo el funcionamiento, cómo se da en la primera vez, cómo se da de segunda a quinta vez, cómo funciona en grupo. Por lo general son ex integrantes de equipo. Lo que... Sí, generalmente sí. O gente que de repente está en un grupo y le queda más cerca. O sea, de repente va un grupo de Las Piedras a ponerle, nosotros no ha pasado, nosotros estamos en Las Piedras, con 5 años tenemos, pero de Las Piedras ahí nace el grupo del Faro de La Paz. Un compañero que estaba yendo a La Paz, vivía en La Paz y eran Las Piedras. Entonces le queda más cómodo en La Paz. Armaron un grupo en La Paz. Armaron un grupo en La Paz. Buenísimo. Después también de Las Piedras venía otra compañera, venían de Sauce. Entonces se animó esa compañera con otra compañera de otro grupo y abrieron en Sauce. Ya tienen 3 años también. Entonces, de ahí se van ramificando. Entonces vos le das las pautas, o menos, que tienes un grupo. Tratamos de visitarlo, que es algo que tendríamos que ir más a los grupos del interior y a todo, que es un... que nos queda un poquito complicado. Nosotros somos todos, como no tenemos sueldo en algo, somos todos claro. Voluntario. Voluntarios. Yo para venir hoy acá tuve que cambiar mi día de trabajo. Seguro. Para ir el sábado que vino el doctor conmigo, tuve que perder una jornada de trabajo. Y uno lo hace con placer, o sea, a veces pero te perdés en el bolsillo, pero es a tu sí, propia sí, responsabilidad. Sí. Acá hay una que me parece que con esta cerramos. Pregunta, ¿qué opinión tiene de la mayonesa? Estos son, cada uno va por su debilidad, ¿no? Cada uno va por su debilidad, pero estamos lo mismo. No tenemos nada prohibido. Lo que no podemos abusar. Ah, ahí está. No podemos abusar. Si vos, no sé, una ensalada, le pones una cuchara de mayonesa, no es lo mismo que si le encajás así. Con, seguro. ¿Viste? Que vamos a lo bruto nosotros con el apretando la bolsita. Exactamente. ¿Ah? Y hay gente que está engañada con eso también. Digo, hay mayonesas mágicas que te ponen light sí. Y light no tiene nada. Hay otras sí. Que no son light, son mucho más sanas. No, sí, eso no vamos a nombrar la marca, pero se ha dicho públicamente de que muchas cosas le ponen, igual que a los cigarrillos, que le ponen light, le ponían, seguro. Ahora acá no se puede vender, pero le ponían light y la gente creía que con eso. Sí, pero con no eso se está bien. Se ha hecho variedades de todo, ¿no? La mayonesa es un caso claro también. De oliva, de esto, de lo otro. De palta, y ahora. Cero colesterol, otra sí. Que dice light, y vos decís, pero ¿por qué la misma marca te pone una cero colesterol sí, y también sí, otra sí. Light y otra oliva? ¿Y sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no hacen una sana? Y... Seguro, una sana y ya está. Pero... Es así. Bueno, nosotros tenemos que agradecer mucho por la presencia bueno. Acá. Nos dice Cecilia, felicitaciones, los invito para el curso de huerta orgánica. Tengo muchas recetas saludables. Qué esto bueno. También es algo que se hace gratuito. La coordinadora buenísimo. De jubilados buenísimo. Funciona y vienen acá a invitar cuando lo están haciendo. Bueno. Gracias por haber venido, no, Julio. De mi parte, gracias a ustedes por abrirnos este espacio, por dejarnos transmitir nuestra experiencia y lo que es algo que la gente conozca, y dejar una invitación abierta a todo aquel que tenga un problema de obesidad, sobrepeso, problemas alimentarios, que se arrime a cualquiera del grupo, como tú decías en la página. Seguramente van a encontrar un lugar cerca. Que serán muy bien recibidos allí, donde le pondremos tender la mano y tratar de ayudarlos, ¿no? Si una sola persona de hoy se arrima a un grupo, yo me doy por satisfecho, claro que fue sí. Fructuoso venir acá a compartir Inés con ustedes. Inés, me parece, de Las Piedras, me parece que se va a acercar. Buenísimo. Julio, para las familias también. El saludo exacto. Para la familia, sí, que me vieron. Benjamín, que me está mirando ahí, mi nieto adorado, la luz de los ojos de la familia, la verdad que... Y la familia de todos sí. Los integrantes de los grupos y también. Y la familia alquista es algo, o sea que... En los grupos sentimos eso, somos familia. Porque gran ganancia esa. Hemos festejado, mirá, hemos estado acompañándonos en sanatorio, aparte, porque vos vas a un grupo y vas generando ese cariño, sí. Ese vínculo, sí, ¿viste? Sí. Y eso traspasa más allá. Más allá, después nos hemos acompañado en un cumpleaños, hemos estado en sala de espera, en sanatorio, en todos lados. Y esas son las cosas que te humanizan más y te hacen más. Saber que estás en el lugar correcto estando sí, en un grupo. Sos más fuerte. Solo es muy difícil. Sí, ¿está? Sí. Pero cuando te rodean en el momento malo, mira que vos me ves a mí acá hoy y te resplandece, pero también tengo mis días malos como cualquiera. Lógico. Pero vos tenés un día malo y queda tranquilo que hay un compañero alquista que siempre te dice, vos precisás ayuda. Porque uno como un poco la cara visible y se piensa, este se la sabe toda. Mentira, no me sé nada. No me sé nada y cada día aprendo. Yo voy al pasar a esta puerta, ya me voy enriquecido. Acá tuve otra experiencia nueva. Y esto lo vivo a diario con cada alquista que se arrima, con cada grupo, con cada persona que yo voy y escucho. Yo visito distintos grupos y me voy con, me voy nutrido, me nutrí, sí. Pero crezco cada día con esto, crece, ayudándonos. Claro que sí. Bueno, Julio Muniz, vicepresidente de ALCO, fue quien estuvo con nosotros en esta hora. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes.